Hola, buenas noches. Bienvenidos al podcast de los Eternos Rivales. Mi nombre es Iván López. Hoy es día miércoles 20 de noviembre. Y como siempre, me acompaña mi partner Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludos afectuosos y saludos a la audiencia del podcast. Ok, buenísimo. Bueno, esta semana, Ángel, pues muchísimas cosas interesantes que tocar. Pues te cedo la palabra para que nos hagas un pequeño bosquejo de lo que vamos a hablar hoy, donde hay repechajes y muchas cosas, pero bueno, vamos a ir compartiendo la noticia. Así es, bueno, como es conocido, pues, con excepción del partido de vuelta en el Estadio Centenario, que debe estar ya por terminar, pues todos los partidos ya de repechaje que faltaban ya se jugaron. Ya tenemos la lista de equipos clasificados. Podemos agregar ahí Uruguay porque sabemos de que no va a haber ningún tipo de sorpresa por ahí. Y entonces podemos elucubrar un poquito, en base a una nota que yo encontré por acá de prensa, cómo pudieran quedar los bombos para el sorteo que va a ser el día 6 de 6 de diciembre. diciembre. Sí, el 6 de diciembre. Ahí pues ya va a quedar totalmente definido los grupos y ya empezaremos a elucubrar quiénes son los favoritos, etcétera, etcétera. Yo tengo ahí, antes de entrar en materia, yo tenía un comentario que yo no sé si tú vas a coincidir conmigo, ¿no? Estos repechajes, lo que tiene que ver con CONCACAF y CONMEBOL, a mí me parece que son un poco traídos los pelos, un poco injustos si se quiere. Son ridículos, esa es Sí. la palabra, son ridículos. Porque, ¿cuál es la idea de un repechaje? La idea de un repechaje es que sea una especie de segunda oportunidad, pero oye, debería ser una segunda oportunidad que costara trabajo, ¿verdad? O sea, Claro, si tú no quedaste entre los primeros cuatro, en el caso de Conmebol, o entre los primeros tres, en el caso de la CONCACAF, pues lo lógico es que para que tú te vayas a clasificar vía repechaje, pues que tengas un escollo lo suficientemente importante para que te cueste trabajo. No que Claro. prácticamente, yo por lo menos yo no he visto el partido los partidos de Uruguay, pero sí vi los resúmenes y me tuve oportunidad de ver el primer partido en el Estadio Azteca y eso la verdad que daba pena. O sea, la selección de Nueva Zelanda, eso era un chiste, que no sabían, no jugaban a nada, no marcaban, era algo totalmente, digamos, una selección que jugaba inocente. Bueno, para que tú te tengas una idea, ¿tú te acuerdas de Tahití? Exactamente, exactamente. Hablamos bastante de Tahití. Bueno, esta selección de Nueva Zelanda quedó eliminada por Tahití en lo que tiene que ver con la Copa Confederaciones. Entonces, por ahí ya nos hacemos una idea. Entonces, ¿mi punto cuál es? Mi punto es de que no tiene ningún sentido que equipos de un nivel infinitamente superior, como son en este caso Uruguay o el mismo México, se tengan que estar eliminando con una Jordania y con una Nueva Zelanda. Yo pienso de que ahí la FIFA debería tomar medidas. Ojo, esto que estoy diciendo, iría de alguna manera en contra de las aspiraciones de los equipos latinoamericanos, pero es que sería mucho más justo. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí? Que estos equipos que quedan en situación de repechaje tuvieran que jugar, por ejemplo, con un equipo africano que tiene mejor nivel, o con un mismo equipo europeo de los que cayeron a repechaje. Sería muchísimo más interesante para el fútbol y muchísimo más justo, creo yo, que, por ejemplo, México se hubiera enfrentado con un Portugal, o que Uruguay se hubiera enfrentado con una Suecia, o con alguno rumano, Claro. o alguno de los otros equipos que quedaron a repechaje. Yo no sé si tú concuerdas conmigo, pero yo pienso de que la FIFA está realmente equivocada en ese sentido. Fíjate que la evidencia está de que Uruguay con ya son cinco repechajes seguidos que está clasificando al Mundial. O sea, los últimos cuatro Mundiales Uruguay fue por la vía del repechaje. ¿Qué te da eso a decir de que, oye, algo ahí anda mal? O sea, Uruguay siempre que llega a repechaje siempre clasifica. Entonces es por eso, esa es mi conclusión, es por el mal Sí. nivel que tienen los rivales que nos tocan a nosotros latinoamericanos en el repechaje. Ya, O sea, sí. esa es mi opinión, yo no sé tú qué piensas. Sí, no, no, es más, te digo algo más. Son equipos tan mediocres que inclusive cualquier equipo de Centroamérica, llámese El Salvador, Honduras y el mismo Panamá, también hubiesen goleado a esas selecciones de Nueva Zelanda y de, ¿cómo se llama la otra? La de. La otra era Jordania. Y Jordania. Sí. Entonces, imagínate tú, o sea, cualquier selección de la CONCACAF, por muy débil que hubiese sido, es superior a esas dos selecciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, eso es una burla. Para mí eso me parece que es una burla. Porque debería haber un sistema de repechaje, obviamente, un poco más justo y que fuera de un mejor nivel. Indiscutiblemente que sí. Pero bueno, por Porque ahora tendremos que esperar al mínimo 4 años a ver si eso se llega a plantear. Entrando entonces en materia, yo te propongo que arranquemos con los resultados de fin de semana y luego seguimos con cómo quedaron hay una serie de partidos amistosos bastante interesantes por ahí, que pues nos podemos detener en alguno de ellos. Y aparte, obviamente, los partidos que nos interesan más, que son los partidos de selección. En algunas ligas donde no había, digamos, jugadores de estos equipos involucrados en los partidos internacionales, se continuaron jugando los partidos, como por ejemplo en Argentina. Entonces el día sábado, por ejemplo, se jugaron varios partidos de la primera división, como por ejemplo el All Boys 2, Lanús 3, Godoy Cruz de Mendoza 2, Estudiantes de La Plata 1, Quilmes 1, Racing 1 y San Lorenzo 4, Belgrano de Córdoba 2. Estos equipos pues no tenían mayor representación en su selección y entonces pues decidieron jugar y así adelantar pues su fecha. Ese mismo día hubo una serie de partidos amistosos, como por ejemplo el Japón 2, Holanda 2, el Gales, que no va a estar presente en el Mundial 1, Finlandia 1. Un partido que fue bastante criticado, si se quiere. yo lo pude, yo lo vi, te digo que dejó mucho que desear. Guinea Ecuatorial 1, España 2. Acompañado. Fue muy criticado, sobre todo porque estos partidos amistosos de la selección española que los están jugando en sitios que están como decía Rosell, en los extremos del mundo. Pero que bueno, que obviamente son compromisos que adquiere la federación y que de alguna manera los clubes tienen que ceder los jugadores porque si bien son amistosos, son en fecha FIFA. Aquí se jugó con un equipo un poquito de circunstancia. Por decirte algo, Del Bosque alineó con Pepe Reina en el arco, que obviamente es el tercer arquero. Íñigo Martínez, Mar Bartra, que hizo su debut, el canterano del Barça en la absoluta. Alberto y Juanfran, esta es una defensa también de circunstancias. Xavi Alonso, que está de regreso a La Roja. Santi Cazorla, Coque, el jugador del Atlético de Madrid. Álvaro Negredo, Juan Mata y Jesús Navas. Obviamente que esto no es ni de lejos el once ideal de España, pero bueno, algunos titulares hicieron su entrada en el segundo tiempo, como Sergio Ramos, Sergio Busquets, David Villa también entró Iniesta, Fernando Llorente, que es uno de los 9 que está ahí en competencia por ese puesto, y Pedro. Entonces, bueno, los demás se quedaron en la banca. Entonces, bueno, victoria para la selección española, pero muy, muy poco más que agregar. La goleada de Brasil 5-0 a Honduras, que bueno, ahí tampoco Y hay bueno, sí, no, mayor cosa eso que comentar ahí. otra vergüenza más. Exacto. Hubo un partido, bueno, aquí estoy viendo de que la Liga Postobón está entrando en algo que llaman el octagonal final. Sí, yo la verdad que esa sí no la conocía, ¿no? De todas maneras, debe ser alguna copa de ellos específica que ellos tienen ahí, ¿verdad? De hecho, hubo nada más dos encuentros. el Itaquí Atlético Junior, con triunfo del Atlético, 1-0, y el Deportivo Cali, que derrotó al Deportivo Pasto 3-2. Sí, yo lo que creo, fíjate, que hay dos grupos de cuatro equipos cada uno. Yo lo que pienso es que bueno, hay que documentarse un poco, pero yo lo que creo es que los ocho primeros del torneo al final es un poco lo que yo creo que en México hacen esto también. Llegan a los ocho primeros los organizan en estos grupos y luego entonces de ahí va a salir el campeón. Creo que es algo así, que por ahí viene la cosa. En nuestro torneo de apertura hubo un solo partido ese día, que fue Club Deportivo Lara 0, Aragua 0. Tenemos en el Brasileirao, Botafogo 4, Paranaense 0 y Coritiba Fútbol Club 1, Criciúma 2. Luego tuvimos partidos oficiales en África, ya definiéndose los equipos clasificados, con resultado de Nigeria 2, Etiopía 0 y Senegal y Costa Marfil empataron a un gol. Eso fue el día sábado, partner. Te cedo la palabra para que arranques con el domingo. Entonces, el domingo tuvimos los siguientes resultados. Comenzamos con la primera división argentina, donde tenemos que se enfrentaron Rosario Central y Vélez Sarsfield. Triunfo para Vélez Sarsfield, 3-2. River Plate, bueno, perdiendo un partido increíble con Olimpo de Bahía Blanca. O sea que el River sigue tropezando muy feo. ¿Tú te acuerdas de un tango de Gardel que se llamaba Cuesta Abajo en la Rodada? Sí. Así está el River, está Cuesta Abajo en la Rodada. Está Sí, vale. número 16 y en este momento tiene 17 puntos, lo que quiere decir que está a 3 del descenso. Sí, señor. Qué cosa tan triste, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol. Los equipos a veces pasan, tienen sus altas y sus bajas, pero lo de River, que es uno de los equipos más importantes de Argentina, pero Hace bueno. 2 o 3 años River bajó a segunda división, pero fue por un tema administrativo. Correcto. Fue por una penalización ahí. No recuerdo los detalles ahorita, pero bueno, tuvo que ganarse su ascenso nuevamente a la primera división a pulso. Correcto. Y bueno, y no vaya a creer, aquí otro resultado donde el Boca también perdió contra el Arsenal de Sarandí. O sea que este es otro resultado sorpresivo. Que Sarandí es un equipo si te fijas en la tabla, está por encima de Boca un punto en este momento. Sí, señor. Es un Sí, equipo señor. que está bastante fuerte ahí peleando la punta. Amistoso. Oh. Ajá, el Luxemburgo 1, Serbia Montenegro 4. Partido sin mucha trascendencia, pero bueno, siempre hay que nombrar. Después entonces pasamos al torneo, a la primera división de Venezuela, Ángel, porque aquí hubo partidos, Está candente. sí, está bastante, bastante fuerte la cosa aquí en el torneo. Vamos a empezar con el triunfo del Mineros contra Atlético El Vigía, 2-1 de visita. Sí, Real Sport en estos momentos, no, mira, Real Sport derrotó 2-1-0 a Deportivo Lagunera. Tucanes Te al corrijo, Deportivo La Guaira, exactamente. Después tenemos que el Deportivo Petare empató con el Zulia en el Olímpico de la UCB. Estudiantes de Mérida obtuvo una importante victoria. El equipo sigue dando resultados interesantes. Derrotó 3-1 al Atlético de Venezuela. Caracas Fútbol Club derrotó a Yaracuyanos, con lo que nos pone de primero en la tabla de posiciones empatado con Minero. con Mineros. Sí, pero por gol averaje, Caracas tiene todavía o sea, se queda con el primer lugar Correcto, momentáneo. correcto. Después tenemos que el Deportivo Táchira derrotó 3-1 al Carabobo. Importantísimo resultado porque con ese resultado tumbó al Carabobo del primer lugar. Exactamente, le hizo la zancadilla. Y ahora el Táchira va a jugar contra el Caracas Fútbol Club en un partidazo que es como decir el clásico de aquí de Venezuela. Déjame decirte una cosa, ya fui a comprar mi entrada, ya tengo mi entrada, voy a ir a ver el superclásico del fútbol este domingo. Sí, ¿no? ¿Sí? Ya está listo. Ya las tengo aquí. Ah, sí, ah, qué bueno. Qué Voy a bueno. estar ahí en la grada celebrando con los demonios rojos. Sí. Bueno, seguimos entonces. Anzoátegui, el Dance empató con Trujillanos a 1 y el Zamora derrotó 3-1 a Llaneros. Eso es lo Ok, que. Eso esos sea. resultados implican cambios importantes en la tabla de posiciones, Sí, quedó de la como siguiente dije. manera. Caracas Fútbol Club en el primer lugar, como te explicaba, porque por el diferencial queda dominando en la tabla, 29 puntos. Mieros igual con 29 puntos, pero el diferencial es negativo. El Carabobo desciende drásticamente al tercer lugar. Zamora sube al cuarto. Anzoátegui baja al quinto. Deportivo Táchira sube al sexto. Atlético Venezuela baja al séptimo y Trujillanos sube al octavo. Bueno, ¿Ok? en realidad lo de tercero, cuarto y quinto, eso es por diferencia de goles, pero si nos vamos a los puntos, hay dos equipos empatados en la punta y hay tres equipos empatados en el segundo, en la práctica. Exactamente, es correcto. Entonces, esto Exactamente. está a falta de tres jornadas. Aquí es imposible pronosticar lo que va a pasar porque, bueno, lo único que podemos estar casi seguros es que se va a definir en la última fecha. Ajá, eso es correcto. Y bueno, vamos a ver si los Rojos del Ávila logran hacer la. Este fin de semana hay dos partidos importantes. Pues Caracas en el Olímpico recibe a su eterno rival, el Deportivo Táchira, y que bueno, que si el Táchira llega a ganar se pondría con 28, que se quedaría un punto del líder. Por el otro lado, Carabobo va a recibir al Zamora, que están empatados en el segundo lugar. Entonces, lo que pueda. Se va a definir muchísimo este fin de semana en lo que tiene que ver con la aspiración de estos cuatro equipos que mencioné. El que tiene más que ganar, si se quieren, estas tres fechas es Mineros porque tiene un calendario un poco más suave, aparte que tiene mejor banca. Todos sabemos que esa es la plantilla más completa del país. Yo lo sigo señalando, a pesar de que le voy al Caracas. Lo sigo señalando al equipo Richard Páez como primer candidato a llevarse esta apertura. Okay, entonces vamos con el Brasileirao. Hubo varios partidos interesantes donde el Corinthians se empató con el Vasco da Gama. Entonces también un partidazo en el estadio Pacaembu. Pero bueno, no se hicieron nada. Después tenemos que el Cruzeiro empató a goles con el Ponte Petra. El S. Vitória le ganó al Santos 2-0, en lo que me suena como una sorpresa. Fluminense Sao Paulo 2-1. Ajá. Goiás Internacional. Goiás 3, Internacional 1. Sí, correcto. Gremio 2, Flamengo 1. Náutico 0, Bahía 1. Portuguesa de Desportos 2, Atlético MG 0. Esa fue la jornada del Brasileirão. Después entonces pasamos a. Aquí hubo un partido en la eliminatoria de la La Copa CAF Mundial. es la Confederación Africana. Sí, donde Camerún le metió 4 goles a Túnez en un partido. Está metido en el Mundial Camerún. Exactamente. Camerún, que es uno de esos equipos que siempre. Siempre están ahí metidos en la pelea. Tenemos el día lunes que hubo un partido, una serie de partidos amistosos, hubo dos partidos amistosos. Moldavia y Lituania empataron a uno. La escuadra azurra empató con Nigeria, dos equipos que van a estar en el Mundial. Y la Luis Celeste, Argentina, ganó 2-0 a Bosnia-Herzegovina con una buena actuación de el Kun Agüero, que anotó el par de goles de la Luis Celeste. Eso es todo lo que tiene que ver con el día lunes. El día martes, perdón. Entonces el martes tenemos que hubo los Martes sí hubo un partidos. montón de amistosos. Sí, señor. Y empezamos primero con el repechaje. Con el repechaje, muy importante. Exactamente. Donde quedó de la siguiente manera. Croacia 2, Islandia 0. ¿Ok? Rumanía 1, Grecia 1. Suecia 2, Portugal 3. Aquí. Pues hay que decir que Cristiano Ronaldo metió a Portugal en el Mundial con un hat-trick. Y por último, Francia. Tú sabes lo que debe dar rabia. Ajá. Es Zlatan, que Zlatan metió dos goles en su casa y se quedó fuera. Oye, sí. Sí, señor, es así. Bueno, y ese partido fue todo lo que se había, digamos, publicitado, ¿no? Porque habían dicho, bueno, Zlatan contra Cristiano Ronaldo. Bueno, así fue. Dos Sí, goles de correcto. Zlatan y tres de Cristiano Ronaldo, que los tres casi, casi calcados uno del otro. Tres goles en situación de contraataque. Dos de ellos corriendo por la izquierda y uno de ellos haciendo la diagonal hacia la derecha, pero en cada una de esas tres oportunidades, tanto la media cancha de los suecos como su defensa quedaron pagando. Quedaron pagando y dejaron al pobre arquero mano a mano con CR7, que eso no se hace. Sí. Y bueno, entonces el otro partido donde Francia, yo la verdad yo no pensé que Francia iba a clasificar, pero bueno, sin embargo lo consiguieron. Un partido donde inclusive hubo un autogol. ¿Okay? Así que Francia se salió con la suya. Okay, entonces Goles seguimos. de Saco por partida doble y de Karim Benzema. Y de Karim Benzema. Es correcto. Entonces después pasamos a los amistosos internacionales. Vamos a comenzar con los partidos de la siguiente manera. Australia derrotó 1-0 a Costa Rica. Rusia a Corea del Sur 2-1. Eslovenia derrotó a Canadá. Dos equipos que van a estar en el Mundial. Ya es el Mundial. No, Eslovenia no. 1. También Australia y Costa Rica también van a estar en el Mundial. Ajá, es correcto. Liechtenstein 0, Estonia 3, Malta 3, Islas Feroe 2, Escocia 1, Noruega 0, Gibraltar empató con Eslovaquia, Sudáfrica 1, España 0. Esto sí fue también una sorpresa también tremenda. Ahí debo hacer un comentario. En ese partido se lesionó de relativa gravedad el arquero Víctor Valdés. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, de hecho hubo una situación peculiar que era, existía un límite de cambio, como partido amistoso al fin, se ponen de acuerdo antes del partido y dicen, bueno, cada equipo puede hacer X número de cambios, en este caso creo que eran 5. Ya España había hecho sus 5 cambios, uno de ellos había sido Víctor Valdés y al momento que se lesiona, que la lesión es rotura del gemelo de la rodilla derecha, el cual lo va a tener alrededor de 6 semanas fuera de acción. Entonces, una situación peculiar estaba diciendo porque le habían puesto a Arbeloa, le estaban Ajá. poniendo las camisetas y los guantes para que porteara. Entonces, bueno, hubo ahí una negociación y esto y aquello, hablaron los delegados de campo, los entrenadores y permitieron que Pepe Reina, que es el tercer portero, entrara entonces por Víctor Valdés, de manera de que España no se quedara pues con un jugador menos. Y esta situación, estaba leyendo un poquito antes de empezar el podcast, que tú sabes que los partidos estos amistosos valen para la clasificación de la FIFA, porque como lo hablamos en una oportunidad, pues tienen toda una metodología de cálculo. Obviamente los partidos oficiales valen más, pero los partidos amistosos también llevan una cierta valoración. En este caso, la FIFA decidió, como los equipos rompieron esa regla del número de sustituciones, pues entonces decidió eliminar el partido de la valoración. Es decir, es como que si el partido nunca se hubiera jugado. Okay. Entonces, eso es lo más resaltante, al margen de que España está ganando su. Bueno, en este caso perdió, pues, pero de que está obteniendo resultados muy, muy cortos, que obviamente no tiene mucha importancia, pues es un partido amistoso. Pero obviamente el mejor portero que hay en estos momentos en el fútbol español, porque Iker sabemos su situación, que está en la banca, en un momento muy importante para el Barcelona, pues queda lesionado y Pinto Colorado va a tener que agarrar la responsabilidad y el tercer arquero también, que es Hoyer, pues va a tener que ayudar ahí, a menos de que haya algún movimiento extraordinario y ahorita en el mercado de invierno pues se haga algún fichaje que tampoco es de descartar. Sería interesante porque como Víctor se va el año que viene, pues yo pienso que es el momento de que la directiva se mueva y su Bizarreta a la cabeza para traer algún portero ahorita en diciembre, si es que se consigue, ¿no? Porque tampoco es así de que tú sales y están los porteros ahí esperando que tú los firmes. Bueno, aquí un partido que es bueno analizarlo, que es el partido Colombia-Holanda, partner, porque Colombia ya previamente había derrotado a Bélgica 2 por 0 y ahora sacó un empate con Holanda, un equipo obviamente muy, o sea, los equipos importantes y que siempre están en la mirilla, ¿no? Entonces este empate para Colombia es muy bueno porque estamos viendo que van con todo en el Mundial. El Pekerman ha hecho un gran trabajo con este equipo, les ha cambiado la mentalidad y bueno, yo creo que vamos a encontrarnos gratamente con una selección colombiana que va a pelear muy duro en este Mundial. Debo agregar, lo que tú estás diciendo es cierto, pero también hay que hacer notar de que si uno ve el equipo holandés, no hay muchos titulares importantes que no estaban jugando. Bueno, sí, prácticamente, inclusive muchos de ellos no estaban ni en la banca. Yo creo que este partido lo aprovechó el técnico holandés para probar nuevos jugadores. Esta no va a ser ni por asomo la alineación que han presentado Holanda en el Mundial. Sí, seguramente que faltaría. Sí. Semblar, Bellman, Dalí Blind, Van der Vil, este sí es titular. Van der Vaart, que no es titular, él es de la banca. Schärs, Strootman, este es un equipo de circunstancias lo que presentó la naranja. Pero bueno, esto no le quita tampoco importancia pues a que el equipo colombiano tiene sus aspiraciones y bueno, y ojalá le vaya muy bien. Austria Austria. 1, Estados Unidos 0. Polonia e Irlanda empataron a 0 goles. Japón, que está jugando muy bien, derrotó a Bélgica 3 goles por 2. Alemania derrota a Inglaterra en Wembley de visita. Tremendo partido. Un Aquí, clásico. sí, un clásico. Tronco clásico, ¿verdad que sí? Eso es cierto. Bueno, un partido muy bueno. Brasil 2, Chile 1. Partidazo porque ya Chile es otra cosa. Ahí se enfrentaron. Cuidado con Chile en el Mundial, ¿oíste? Después. Sí, no, no, hay que tomarlo en cuenta. Definitivamente, definitivamente. Son los equipos que más me gustan. Chile y Colombia, me parece que son los que más tienen oportunidad. Aquí se enfrentaron Alexis Sánchez y Neymar, que son compañeros actualmente en el Barcelona. Ok. Y por último, Ecuador pactuado con Honduras en un partido que obviamente Ecuador debió haber ganado porque considero que es superior a su rival, pero bueno, partido amistoso, pues no, creo que se hacen muchas pruebas y muchos tipos de inventos pues, de parte de los técnicos, así que no hay mucho que decir de este partido. Ok, después tenemos por aquí un partido de la eliminatoria del Mundial donde Egipto derrotó 2 por 1 a Ghana. Y no le alcanzó porque el que clasificó fue Gana. Fue Ghana, no le alcanzó. Aún ganando no le alcanzó el resultado. Y por otro lado, Argelia, en el partido de vuelta, le ganó 1 por 0 al Burkina Faso. Ese sí era Y los equipo. argelinos sí se clasificaron con ese resultado. Exactamente. Después hubo otros partidos en la eliminatoria de la Copa de Asia, donde Siria perdió con Omán 1-0 en el grupo A y el grupo B. Irán le ganó 4 por 1 al Líbano. Y otro partido, Kuwait 3, Tailandia 1. En otro partido del grupo C, China y Arabia Saudita pactaron a 0 goles. Irak derrotó a Indonesia 2 goles por 0. El grupo D, tenemos que Qatar 1, Malasia 0, Bahrein 2, Yemen 0. En el grupo E, tenemos que Uzbekistán le ganó a Hong Kong 2 goles por 0. Y Emiratos Árabes Unidos, pues le metió una goleada a Vietnam, 5-0. Eso en lo que se refiere a estos partidos de correspondientes a Asia. Y bueno, eso sería todo entonces por el día martes. Ese mismo día se jugó el partido de vuelta de la CONCACAF contra el equipo de Nueva Zelanda. Es decir, en casa de Nueva Zelanda se jugó el partido de vuelta, que en la ida había ganado en el Azteca México por 5-0. Por Okay. 5-1, perdón. Por Es 5-1. Y nuevamente el Tri ganó, en este caso 2-4 en el Westpac Stadium, eliminando pues de cualquier opción clasificatoria al equipo neozelandés, que de todas maneras hubiera tenido que hacer por lo menos 4-0 para poder tener opción. Okay. Y bueno, y ya el día de hoy, bueno, hoy se jugaba la vuelta de repechaje entre Uruguay y Jordania. Ya terminó ese partido. Ok. No, no tengo el resultado aquí todavía actualizado, pero. Está Uruguay 0, Jordania 0. Ah, mira, sí. Oye, aquí no me aparecía. Aquí no me aparecía. Oye, qué increíble, ¿no? Sí, el Increíble. 3-0. De todas maneras, con la goleada que le metió Uruguay a Jordania en la ida, pues eso estaba Sí. más que... Pero en el centenario yo me imaginaba que esto iba a ser otro golpe, ¿no? Sí, pero para que tú veas, el balón es redondo. Entonces, fíjate lo siguiente: ¿quiénes son los equipos clasificados ya definitivamente? Aquí hay un ejercicio que hace el periodista. Esto está tomado de RCS Mundial Fútbol, del diario Sport, ¿okay? Obviamente haciendo especulaciones de cómo deberían quedar los bombos. En uno de ellos van a quedar los cabezas de serie, que según este periodista van a ser Brasil, España, Alemania, Argentina, Colombia. Colombia, Bélgica, Uruguay y Suiza. ¿Por qué Suiza? No tengo idea. ¿Por qué Bélgica? No tengo idea. Creo que es porque tuvo los mejores resultados en la eliminatoria europea. Creo que esa es la respuesta, pero no estoy seguro. Y Colombia y Argentina es porque se clasificaron en los primeros lugares de la eliminatoria suramericana. Sin embargo, Uruguay no entiendo por qué está aquí. Yo supongo que lo están colocando porque como ha sido 2 veces campeón mundial, pues lo colocan ahí. En el bombo número 2, el diario Sport está colocando a Holanda, a Grecia, a Italia, que para mí debería estar en el bombo 1, un equipo que ha sido campeón mundial 4 veces, Bosnia, Inglaterra, Croacia, Portugal y Rusia. Repito, Holanda, Grecia, Italia, Bosnia, Inglaterra, Croacia y Portugal y Rusia. Como sabemos, esto aquí sacan una pelotica de cada bombo y entonces empiezan a hacer los emparejamientos. Pero llega unos momentos en que, por ejemplo, qué sé yo, toca Argentina con ¿qué te digo yo? Con Ecuador. Y entonces en la primera fase no se pueden encontrar porque ya se encontraron en la fase de previa de eliminaciones, ¿me explico? Entonces en esos casos repiten el sorteo. En el bombo número 3, el diario Sport está colocando a Chile, Ghana, aquí básicamente los africanos. Ghana, Costa de Marfil, Argelia, Nigeria y Camerún, los equipos africanos, y además de ellos, Chile, Francia y Ecuador. Este Francia es uno de los que están comentando de que posiblemente lo cambien de bombo. ¿Ok? Porque obviamente el nivel de Francia, si bien estuvo en repechadas y todo aquello, no es el mismo de, digamos, de Ecuador o de los equipos africanos. Y por último, el bombo número 4 estarían los Estados Unidos, Japón, México, Irán, Costa Rica, Corea del Sur, Honduras y Australia. Vale decir, los equipos asiáticos con, bueno, sí, Australia en este momento está ya en la conferencia asiática, acompañado de dos equipos, de 4 equipos de la CONCACAF. O sea, ese bombo son 4 equipos de CONCACAF y 4 asiáticos. Es poco lo que podemos lucubrar en este momento, simplemente hay posibilidad de que algunos de estos equipos, como es Italia y como es Francia, cambien de bombo porque realmente su historia y su palmarés pues lo deberían ubicar, a mi manera de ver, en lo que son las cabezas de serie. Pero eso, bueno, eso ya se verá el día 6 de diciembre, cómo queda esto. Y sobre todo, partner, pienso que ese día deberíamos hacer un podcast. Bueno, el día 6 de diciembre cae viernes. Yo pienso que vale la pena que hagamos un podcast ese mismo día con los resultados. ¿Cómo te parece? Sería buena idea, ¿verdad que sí? Me parecía muy bueno. Eso Ya te sería estoy chévere. convocando una vez para que si tenías algunos planes para ese día, los pospongas. Ok. El día de la Día del sorteo, el día del porque sorteo, ahí porque vale elección. la pena. Ahí ya sabemos con quién quedó con quién y cuál es el grupo de la muerte y todas esas cosas, Claro, ¿no? porque así podemos analizar grupo por grupo y ver pues realmente cuáles son las pretensiones de cada equipo a la hora de los grupos, pues. Sí. Okay. Algunas notas al respecto. El 6 de diciembre se realizará el sorteo con los bombos definitivos. 3 días antes, la FIFA se reunirá para acabar de establecer el criterio definitivo que define la composición de los mismos. Es decir, obviamente, esto que acabamos de mencionar son unos bombos especulativos, que no necesariamente va a quedar así. Si se siguiera el criterio utilizado en el Mundial de Sudáfrica 2010, los bombos del sorteo se ajustarían a los del gráfico, es decir, a lo que acabamos de comentar. Lo que escribió la nota que pone el diario Sport, eso es de acuerdo a lo que se hizo en Sudáfrica 2010, pero eso obviamente puede cambiar. La gran duda está en la ubicación de Francia, que quedaría fuera el bombo 2, donde están el resto de equipos europeos que no son cabeza de serie. Es decir, en el bombo número 2, donde está, por ejemplo, Holanda, Grecia, Bosnia, la misma Italia, Inglaterra, Croacia, son puros equipos europeos. Entonces, la pregunta es si van a ubicar a Francia en ese bombo y van a sacar a alguno de los otros. Esa es la duda que hay en este momento. El cartel de Brasil incluirá a todas las campeonas en la historia de la competición. Esa es una nota importante. Todos los equipos que han sido campeones, no se quedó ninguno de ellos fuera del mundial. Obviamente, las grandes figuras, como Radamel Falcao, Neymar, Ribery, Özil, Iniesta, Balotelli, Messi, CR7, Robben, todos están presentes. Prácticamente el único que se quedó por fuera fue Zlatan. Y los equipos, interesante, por ejemplo, que los equipos que se cayeron, que sí estuvieron en Sudáfrica y que esta vez no van a estar, son, por ejemplo, Corea del Norte, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Paraguay, Serbia y Sudáfrica, que era el país sede. Países que regresan a la Copa del Mundo después de una ausencia: Costa Rica, que no estuvo en Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, Rusia, Colombia, que no estuvo tampoco, Irán, Ecuador y Croacia. Vuelven a una Copa del Mundo después de haber estado ausentes en el 2010. ¿Cómo te parece? Estupendo, estupendo. Me imagino que ese día también habrán algún tipo de sorpresa a nivel de recordatorios y de muchas cosas que siempre nos tienen acostumbrados, ¿no? En este tipo de eventos. Vamos a ver con qué nos van a sorprender. Porque esto es un preámbulo, prácticamente un preámbulo de lo que es el mundial, ¿no? Entonces, Sí, ya lo veremos. pero ya pronto vamos a estar, a partir del 6 de diciembre, pues empieza el reloj a La hacer su vuelta. cuenta regresiva. Sí, mira, por aquí, ya que tú no lo mencionaste, te lo voy a mencionar yo. Hay una lesión de consideración en el Madrid. De consider Ah, la de Sami Khedira. Esa es mi Kedira. La de Sami Khedira, sí señor. Estuve viendo. 6 meses de baja. Sí. Y hay un chance bastante fuerte que se pierda el Mundial. Es muy probable. Sí. Porque 6 meses, estamos hablando diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, no llega. Sí, no creo. No va a tener chance de ponerse en forma para jugar en el Mundial. Yo creo que se cae el Mundial. Y más importante que se caiga el Mundial, que obviamente es importante para los seguidores de Alemania, ¿qué va a pasar con el mediocampo del Madrid, partner? ¿Tiene algún comentario ahí? Sí, bueno, cómo no, fíjate que se están hablando de muchas variantes, ¿no? Se está hablando de que ese puesto, obviamente, lo podía ocupar perfectamente Di María, lo puede ocupar y el mismo Isco, ¿Ok? Yo no Y creo. bueno, haciendo unas variantes ahí con Luka Modric, haciendo una variante de posiciones, pudiese ser Di María no lo creo. Di María es un jugador de otro perfil. pero es una opción, porque no le veo otra, no le veo otro sitio donde pudiese. Bueno, pero denle la oportunidad ahí a Ramel, ¿vale? Que costó como 40 millones. Bueno, sí. Ah, el tipo se está pudriendo en la banca y costó 40 y pico millones. Sí, es que ese es el problema cuando tienes muchos jugadores, ¿me entiendes? Cuando tienes un plantel donde tienes mucha gente que obviamente son buenos, pero que bueno, están ahí, pues están a la espera de una oportunidad. Pero lo que más sonaba era Isco, era lo que más sonaba. Okay, para ese. Quiero aprovechar que estamos hablando de este tema para tocar un comentario que nos hizo un oyente que justamente está hablando de esto, ¿no? Y él dice lo siguiente: se lesionó Kedira en el Madrid y tienen que echar mano de un brasileño, no sé quién es este, un brasileño que llegó al Castilla, que es de segunda división, pero jugó una gran pretemporada y ahora va a sustituir al alemán en vez de Isco. Y del otro, él dice aquí el otro, yo le pongo el nombre ahí, a Ramendi, que costará un billete. No es una ironía. Sí, puede ser una ironía. Está echando mano de alguien del equipo filial, el Castilla, en lugar de darle la oportunidad ahí a Ramendi, ¿no? Sí, Bueno, claro. esto es lo que dice el oyente. Claro, pero bueno, Ok. ahí no vamos a tener problemas, ahí no vamos a tener problemas porque esa posición ahí va a estar flotante entre Luka Modric, que a mí ese jugador la verdad es que nunca fue mucho de mi agrado, pero bueno, está ahí y también tiene que jugar. Entonces, bueno, eso flotará ahí entre otros jugadores de la banca que pueden hacer el trabajo. Bueno, también tiene la opción de dejar a Xavi Alonso solo. Es decir, en vez de jugar con doble pivote, utilizar un solo como juega el Barça, pues que el Barça tiene a Busquets como único contención. Lo que pasa es que el Madrid está acostumbrado a jugar con dos atrás. Esa es una variante. Pone a Xavi Alonso en la contención y tienes un 4-1-3-2. 4, 1, 3, 2. 4-1-3-2. O 4-1-2-3. Dos mediocampistas de creación que pudieran ser Isco y que te gusta a ti tanto, Modric. Y tres arriba que pudieran ser CR7, Di María y Bale, o CR7, Bale y Benzema. Pero bueno, Exactamente. eso ya es un problema del amigo Carleto. Carleto Yo creo que ya con esto tenemos bastante redondeado el podcast. ¿Tú tienes algo más? No, no, ya por mi parte eso sería todo por el día de hoy. Y bueno, ya estaremos trayendo las noticias de la semana que viene con otro resultado. Y ya para la semana ya del sorteo, pues vendremos con algo especial por ahí. Así es, el 6 de diciembre ya estamos comprometidos aquí que vamos a hacer un podcast ese Un mismo día. podcast, va a ser un podcast edición especial, Especial. edición, exactamente, edición Mundial Brasil 2014. Así es, y bueno, y ya para irnos calentando porque ya se nos viene el mundial, el tiempo pasa volando y Sí, lo bueno, que nos cuenta ya tenemos el mundial encima. sí, señor, y haremos nuestra respectiva quiniela, y bueno, dando nuestros favoritos y qué es lo que puede pasar ahí. Así es. Yo aprovecho, como siempre, para recordarles nuestras direcciones de contacto. En el Twitter somos @rivalesfutbol. En el blog, donde colocamos todos nuestros podcasts, rivalesfutbol.blogspot.com. .com. Y también estamos en las redes sociales iVoox y Spreaker. Por ahí nos pueden ubicar igualmente. Un abrazo, partner, y será entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo y nos vemos para la próxima. Chao. Chau, chau. Thank you.